et vous laissez venir comme un amant magique. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y le damos la bienvenida a Marijo. Buenos días, Marijo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti también, Ros, y bienvenidos a todo nuestro auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Hoy los invitamos a que se queden porque hablaremos sobre separarse, un arte, un tema muy interesante, y los invitamos a que se comuniquen al 817-5117. Y si llamas del interior de la República, anexa el 01-2288. Ok, y bueno, recordarles que además de estar transmitiendo por el portal institucional de Radio UV, estamos por el 90.5 de FM y estamos haciendo transmisiones en vivo mediante Facebook. Nos puedes encontrar como Centinela Centro CENDIU, por Twitter como @CENDIU y por Instagram como @CENDIU-V. Y bueno, también nuestro correo electrónico si gustas mandar algún comentario o tienes alguna propuesta para un tema que te gustaría que contempláramos, comunícate a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, también queremos agradecer a nuestras chicas que están con nosotros, Mayra Julisa Trujillo Rivera y Bridiana Pérez Santiago de la Facultad de Relaciones Industriales, quienes nos están apoyando en la logística para realizar estas transmisiones en vivo. Muchas gracias, chicas. Agradecemos también a la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil por el apoyo para que nos acompañe el día de hoy de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Cintia Edith Carmona Martínez. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, como cada semana hemos estado haciendo desde hace algunos meses, pues está una frase precisamente que hace alusión al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es separarse un arte, y la frase dice: nada es tuyo, la vida te lo alquila, te lo presta para que disfrutes mientras lo tienes, y es de Walter Rizzo. De acuerdo a la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así es. Y bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a abordar, en opinión del psicólogo clínico Walter Rizzo, experto en relaciones de pareja, el enamoramiento es un estado de atracción y pasión que suele durar entre 6 meses y 2 años, estrechamente relacionado con nuestra necesidad biológica de procreación. Dicho de otra manera, es la trampa en la que caemos cuando vivimos condicionados por nuestro instinto de supervivencia. Durante este periodo, nos obsesionamos con la persona amada, queriendo estar a su lado todo el tiempo a cualquier precio. Es como un hechizo fisiológico que nos nubla la razón, volviéndonos adictos al objeto de nuestro deseo. A nivel psicológico, el enamoramiento nos lleva a distorsionar la realidad, proyectando una imagen idealizada para nuestra pareja. Estamos tan cegados por el intenso torbellino emocional que sentimos en nuestro corazón que no vemos al otro tal y como es, sino como nos gustaría que fuese. Para hablar sobre el tema, separarse un arte, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la psicóloga clínica Emma Ramos Gómez, del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU. Bienvenida. Muchas gracias, Marijo y Rosita. Buenos días, bienvenida, psicóloga. Bueno, mucho gusto que esté el día de hoy con nosotros. ¿Nos puede platicar por qué separarse un arte? Mira, hay relaciones difíciles que nos generan, al separarnos, nos generan un vacío, una angustia tremenda que llena todos los ámbitos de nuestra vida. Ya Freud en los escritos de Freud en 1932 habla sobre la angustia de separación con el nacimiento. Él dice que nos deja una huella anémica, esta separación en el nacimiento, y la vamos a traslapar a los ámbitos de nuestra vida. Claro, tenemos que tener muy claro en nuestra visión de que la vida es hecha de dolor y de amor, de encuentros y de desencuentros, indudablemente, y debemos de prepararnos para ello. Pero estos encuentros y desencuentros están apegados al mismo hecho de vivir, no podemos evitarlo. Y mira, aquí tome nota de una frase de Juan David Nacio, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, autor de varios libros. Dice: el dolor psíquico es un sentimiento oscuro, difícil de definir. Su naturaleza incierta nos enfrenta al desafío de querer asir un afecto que escapa al pensamiento. ¿Cómo lo vamos a asir, ese afecto que escapa al pensamiento? Pues no, lo sufrimos. Hay sufrimiento cuando no se separa de manera adecuada. Y el cómo tú hayas visualizado que se separan, o las relaciones durante tu infancia de las figuras de autoridad, papá, mamá, abuelos, ¿cómo se separaban? Si racionalmente, o cómo discutían, cómo hablaban. Eso va a incidir en los rasgos de personalidad, porque esos rasgos de personalidad se forman en los primeros 5 años de vida, ¿verdad? No son heredados, son aprendidos. Aun cuando recordemos que somos biopsicosociales, y bueno, entonces tenemos una parte de todo, pero el aprendizaje es muy importante. El cómo internalizamos esa separación es lo que nos va a preparar, nos va a hacer más adaptativos o menos adaptativos en esa actitud, esa conducta de las figuras importantes en nuestra vida. Por eso, pues no estamos preparados para los dolores, la separación. De algún modo, cuando la atravesamos, el resultado es un aprendizaje. Nos renovamos como seres humanos, recogemos todas nuestras piezas de amor fallido y volvemos a empezar ya con un aprendizaje previo, ¿no? Y esto es, ¿por qué sufrimos con esta parte? Ah, sufrimos. Hay muchos puntos por los cuales sufrimos. Primero, en el amor debe de existir el eros. ¿Qué es el eros? La atracción física, la atracción sexual, cuando por primera vez encuentras, conoces ese flechazo que en algunas parejas prevalece, en otras no. Es la cotidianidad los que los hace enamorarse. El eros tiene que estar presente en todas las parejas. La filia, eso mismo lo dice Walter Rizzo en su libro, que es uno de los bestsellers. Ya te dije adiós y ahora cómo te olvido, ¿no? Sí. Filia, la amistad, el goce porque el otro está en tu vida, el goce porque el otro existe. Y el ágape, él lo menciona, el ágape, el cuidar al otro, el proteger al otro, el que uno y otro se apoyen en todos los puntos. Si no hay esos tres factores en el amor, pues entonces no hay amor. A lo mejor nada más es de una parte de la pareja, pero no de la otra. Entonces no resulta. Es un desamor, es un 50%. ¿Y con qué se paga todo esto? Pues con mucho dolor, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Más en unas ocasiones que en otras, dependiendo de los rasgos de personalidad que tenga cada uno de los miembros de la pareja, ¿no? Porque debemos de acordarnos que el que tiene el poder es el que necesita menos al otro, que es más fácil desligarse de él. Es cuestión de personalidades, ¿no? Para muchas personas sí es como muy fácil decir hasta aquí, ya, va y sigo mi vida normal. Sí, y muchas otras personas somos como más aprensivas a la separación, ¿no? Al amor, a las relaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos que proseguir la vida, es un aprendizaje. No debemos de quedarnos en la depresión, en las etapas, debemos de cursarlas, ¿no? Uh-huh. Y además aquí, como lo comentaba Marijo, siempre hay alguien que está como... A veces trata como de resolverlo, ¿no? De, a ver, yo quisiera hablarlo, yo quiero exponerte. Intentas hablarlo, quieres exponer como lo que piensas, lo que sientes sobre el tema. Y a lo mejor la otra persona, como dice, la que lleva el poder, pues es muy práctico y dice, hasta aquí, para mí, no, esto no va más para allá. Claro. Y también viene esta parte de como la culpa, de qué hice mal. Ah, ¿qué, sí. ¿Qué es lo que hice mal para que me esté pasando eso? Claro. Y no es así, ¿no? Claro, eso son parte de las etapas, ¿no? Y las causas por las que sufrimos, pues mira, como bien lo dijo Marijo hace un ratito, una es de índole social. Nos venden la idea, ¿verdad?, de que el amor lo puede todo. El amor es omnipotente, es omnipresente. Una vez que lo encontremos, vamos a ser felices hasta el fin de nuestros días, como en los cuentos de hadas. Y resulta que no. El amor se tiene que construir día con día, con base en el respeto, con base en la empatía, en la consideración para el otro, ¿verdad? Todos estos factores tienen que estar presentes primero en ti, porque tiene que ver con la autoestima, y luego lo vas a proyectar. Pero se tiene que construir día con día. El amor no es así de que ya vine, aquí estoy. Ya está hecho, ¿no? Ya está hecho, no. Se tiene que ir construyendo. Idealizamos ese concepto del amor. Ese es el factor social. Pero hay el factor personal, que tiene que ver con la historia de nuestra vida de cada uno de los miembros de la pareja. Tiene que ver con lo que haya vivido, cómo la hayan tratado. Si unos papás un día le muestran mucho amor y al día siguiente ni caso le hacen, entonces, ¿qué se desarrolla en el niño? Pues un apego inseguro que los lleva más adelante, porque no sabe cómo actúan los padres, cómo van a actuar, qué esperar. No sabe. Un padre predecible es lo mejor que te puede pasar, los padres. Pero si no sucede así, entonces conllevas, traslapas a la relación madura de pareja, traslapas esa relación que está plena de celos, de emociones negativas, de que tienes miedo de que el otro se vaya. Una persona con apego seguro no tiene miedo. Ejerce su personalidad, su ser, ejerce lo que ella es, con la seguridad de que, bueno, si el otro no es como ella o como él, pues pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero no es autoritario el amor. Esos puntos son muy importantes. Y otro es la autoestima, indudablemente. Dependiendo de lo que yo veo en mí, cómo me quiero, de mi autoconcepto, de mi autorrespeto, de mi autoconocimiento, que es tan importante el conocerse, saber hasta dónde soy capaz de llegar, cuáles son mis límites en todo, en la intelectualidad, en el aspecto laboral, educativo, qué sé yo. Conocerse quién es, ¿verdad? Entonces, con esos tres factores que conforman la autoestima, con eso yo conformo una visión de lo que soy ante mí misma. No importa la que los demás tengan de mí, es ante mí misma la que realmente importa, la opinión que tengo de mí mismo, no la que los demás tengan de mí. Esos son los puntos, pero otro también muy importante que da paso a este sufrimiento es cuando escogemos y escogemos mal. Escogemos a una pareja absolutamente distinta a lo que yo soy, con valores distintos, con conceptos de la vida. Los conceptos básicos tienen que estar ahí presentes. Los valores básicos, fíjate, si escoges una pareja que es Va a haber crisis cuando es de otra religión, de otro nivel social, de otro nivel educativo, económico inclusive, de otros valores absolutamente, que es totalmente diferente a ti. Entonces, ¿con qué lo pagas esa diferencia? Con dolor y con muchísimo sufrimiento. Pero en todos los ámbitos de tu vida, en todas las esferas, en la esfera laboral, en la esfera educativa, si estás, ¿verdad?, en la universidad, en la esfera personal, en la esfera de relaciones, en todas. Y afecta, afecta muchísimo. Cuando escoges una persona tan diferente en pro de que el amor todo lo puede y lo va a cambiar, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, en las teorías de personalidad, cuando existe un papá alcohólico, como las hijas no pueden salvar a ese papá del doble A o no lo pueden convencer que vaya a doble A, entonces voltean la mirada a nivel inconsciente, ¿eh? Esto no es consciente, voltean la mirada hacia un chico que también tenga esta ingesta y dicen, a este sí lo salvo, porque en pro del amor lo puedo hacer. Y no, no hay tal salvación. Tenemos que ser realistas en todos los aspectos, en el amor y en todas las esferas de nuestra vida. Muchas veces por eso decimos, es que buscamos patrones, ¿no? Como que se parecen mucho las parejas durante la vida. Y sí, es que son inconscientes, ¿no? Es algo que ya vienes reproduciendo. Cintia, nos gustaría que también nos comentaras qué opinas sobre este tema, porque, bueno, estás en una edad también en la que a veces tiene uno estas subidas y bajadas y que no sabes realmente a veces cómo o en qué momento decir hasta aquí, ¿no? Pues, como lo comentaba la psicóloga, cuando rompemos con alguien o creemos que el amor todo lo puede y nos damos cuenta que en realidad no es así, porque en algún momento de mi vida escuché a alguien decir que las mujeres damos más y nos entregamos más que los hombres. Entonces, en ese aspecto puedo decir que creo que es real, nos entregamos más porque creemos que el amor todo lo puede, porque pues todas las creencias de niñas que tenemos de el amor de princesas, que llega el príncipe y nos rescata y así, ¿no? Pero en realidad no es así. Hay que aterrizar nuestras ideas y nuestros sentimientos. Entonces, cuando pasa este tipo de rupturas, pues también afecta en la vida laboral y personal. No te da ganas de ir al trabajo. A mí me ha pasado en la escuela escuchar a compañeros que de plano a veces llevan hasta materias porque el romper con sus parejas les afecta tanto que es dolor físico, que caen hasta en depresión, que ya no quieren ni siquiera seguir con sus proyectos que tenían de vida. Entonces es un tema que en realidad te puedes encontrar diariamente y pues eso es en la escuela. Pero ahora en el trabajo, sí, cuando pasas por un divorcio. Algo más. No, y al final estamos también, cuando estás con una pareja, pues en un círculo que los amigos son los mismos, vas a los mismos lugares, entonces exacto, es como muy difícil, ahorita retomando lo que decía Cintia, ¿no? Que compañeros que has tenido que de plano pues dejan de ir a la escuela, ¿no? O sea, incluso si estudian juntos, o sea, ¿cómo regresar al salón de clases a verlo? No. Sentarse sí, casi junto a él, ¿no? Sí. O recordar el típico, ay, yo recuerdo que por aquí pasábamos, o por aquí comíamos, sí, o comprábamos ese helado juntos. Entonces también olvidarse de esos momentos que en algún momento fueron pues bonitos, también es doloroso, porque de verdad duele, pues como, sí. Ay, sí, es que aquí nos sentábamos juntos y platicábamos, pero ahora ya no está. También duele, también duele mucho el recuerdo. Sí, y pues cuesta, pues, cortar estas situaciones, que la mente no te las esté presentando, ¿no?, constantemente. Claro. Exacto. ¿No? Me gustaría platicar, psicóloga, ¿cuáles son como estas causas un poquito más a detalle del sufrimiento? Y también yo creo que en un momento dado poder dar como algunas sugerencias de ¿cómo no, que no te afecte tanto esto? O sea, bueno, darle como su duelo, ¿no? Uh-huh. Que lo platicábamos hace unos días cuando estábamos checando las preguntas. Uh-huh. Pero dejarlo ahí, decir, bueno, ya pasó, ya lo pensé, ya lo analicé, esto no me conviene, claro, sigo con mi vida, ¿no? Bueno, es que tienes que atravesar etapas, indudablemente, en el duelo. Mira, en un duelo, cuando muere alguien, y más cuando duele intempestivamente, que no lo esperabas, que estaba sano, es avasallador, abarca todas las esferas de tu vida, la personal, la emotiva, la laboral, todas, absolutamente. No hay una que se salve. Cuando la persona va poco a poco, ¿verdad?, sufriendo una enfermedad, pues ya nos preparamos para ese desenlace y hasta dicen las personas, pues ya descansó. Pero sucede que cuando hay un rompimiento con el amor, que el otro nos retira el amor, que es uno de los sufrimientos más fuertes, que Juan David Nacio lo habla, el perder a alguien físicamente, el ser querido, el objeto de amor, como tú bien lo mencionaste, y el perder su amor es otro, son cuatro. La humillación también, y en la pérdida del amor también puede estar presente la humillación en esas etapas, ¿no?, de despedida. Entonces, resulta que, ¿cuáles son las etapas por las que se atraviesa y que atraviesa el ser humano? Porque ya mencionamos un poco acerca del sufrimiento. El sufrimiento se da primero, pues, de índole social, que es el creer que el amor está hecho. Y no, se tiene que construir. Después, de tipo personal, que tiene que ver con nuestra propia historia, nuestra autoestima. Y el otro punto es escoger a una pareja totalmente diferente. Eso sería una de las causas, porque si escogemos a alguien semejante, pues todo funciona sobre ruedas, ¿verdad? En valores, en la mirada hacia la vida, en lo básico y demás. Bueno, pero al atravesar estas etapas, pues primero, ante la pérdida del amor, pues estás en shock. No puedes dar crédito a lo que te está sucediendo. Después, en la segunda etapa hay una negación. Dices, no, pues, ¿esto por qué pasó? ¿Qué cosa hice mal? Pero, como a diferencia del duelo por pérdida física, aquí el otro muere y se llevan a cabo todas las acciones, se llevan la misa de cuerpo presente, si eres religioso, se llevan los 9 días, el proceso de llevar a enterrar o a cremar, de guardar sus recuerdos, qué sé yo. Aquí no, aquí está vivo. Y entonces, en esa tercera etapa, surge la esperanza. Dices, ah, no, como lo menciona Walter Rizzo y como yo misma lo he visto en la clínica, en la consulta, te dicen, no, pero es que no sabe que él me ama. No, yo no tengo que... No se ha dado cuenta, pero ay, bueno, ahí está la esperanza. Entonces se abre la puerta hacia la ilusión, hacia el futuro. Y entonces empiezas a insistir. ¿Qué cosa haces? Pues para que se dé cuenta, le mandas, decía una de mis pacientes, hoy le mandé 100 mensajes en WhatsApp y no me ha contestado. ¿Usted cree, psicóloga? Me decía, 100 mensajes. Lo acatarras con los mensajes de WhatsApp, de Facebook, en el teléfono. Pasas por su casa y dices, es que pasé nada más a saludarte. Iba pasando por aquí. No vivo por aquí, pero pasó. Pero no, resulta que lo atiborras o la atiborras, como sea el caso, al otro, con todo ese asedio. ¿Y qué pasa? Pues que te estás humillando, estás perdiendo la imagen que tienes de ti misma o de ti mismo ante esa situación para lograr que el otro se dé cuenta que te ama. Y como no se va a dar cuenta y tú pierdes la propia visión de la autoestima que debemos de tener siempre muy claro, la dignidad, entonces te molestas, surge la ira, te enojas. No puedes manejar esa situación y entras en depresión. Y dependiendo de tus factores de personalidad, es como vas a salir venturosa de la depresión o vas a necesitar ayuda de un terapeuta. O mira, ayuda de alguien querido también, que te escuche, que esté junto a ti, que te preste el hombro para que puedas apoyarse, que te tenga paciencia, que sea claro, que tenga sentido común que no agudice la situación y no te ponga más en contra del otro. No. Las amigas, no, sí, qué bueno que también. No, definitivamente tiene que ser una persona centrada. ¿Por qué? Porque si no, esa persona se va a instalar como un huésped en tu corazón, en tus sentimientos, y te va a hacer mucho daño. Porque aun cuando físicamente no esté, va a estar ahí siendo dueño de ti. Entonces tenemos que prepararnos, y al salir venturosamente de esa depresión, pues nos aceptamos y salimos renovados, definitivamente. Salimos con esa experiencia de lo que no queremos volver a vivir, y lo aprendemos. Indudablemente. Interesante. ¿Quieres comentar? Sí. Quería preguntarle algo. Por ejemplo, en este proceso de la persona se fue, pues en ese caso un ejemplo, ¿no? Se fue con otra persona. ¿Y por qué surge la duda de por qué se fue? ¿Qué no tuve yo que esa persona sí tuvo? ¿Es más bonita? ¿O por qué ella y por qué la eligió ella antes de mí? O sea, esa comparativa, ¿por qué existe? Sí, porque son procesos del duelo. Esa es la segunda etapa, de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué faltó? ¿Qué tiene la otra que no tenga yo? Son procesos del duelo que tenemos que atravesar forzosamente para poder vivirlo. No lo podemos obviar, no lo podemos dar por hecho. Lo vamos a vivir. Y bueno, tenemos que tener muy claro que cuando hay dolor, no hay amor, ¿verdad? Y en el amor, pues también tiene que haber esa admiración por el otro. Ese, el confesarte, el decirte, a ver, este que es mi pareja, me gustaría que me acompañara el resto de la vida, que viéramos hacia las mismas metas, no estarnos viendo el uno en los ojos del otro, sino los dos hacia la misma meta en la vida. Y si te contestas que sí, entonces deben de haber todos los factores de respeto, de amor, de comprensión, de los que ya mencionábamos. Pero es un proceso ese punto, dentro del mismo duelo. Sí. Ok, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a agradecer a quienes están conectando mediante las transmisiones en vivo por Facebook, a Concepción Hernández Sosa, a Marlon Pérez y a Eloy Vite Montesoro. Y también que tenemos una llamada, es Carolina Herrera, llama de la UNAM y del Politécnico Nacional. Ella felicita a la psicóloga y a la Universidad Veracruzana por tener personal tan valioso con la capacidad y los conocimientos. Reconoce que está muy bien la información que se nos está proporcionando el día de hoy. Así que agradecemos y, bueno, invitamos a que se sigan comunicando del interior de la República, como lo hizo en esta ocasión, al 817-5117. Y, bueno, si marcan del interior, 01-228-817-5117. Vamos a ir a una pausa y regresamos. pero... Listo, estamos de regreso y Naturalmente Universitario llega a aquí estamos. El día de hoy abordamos el tema Separarse un Arte y agradecemos a Juan Guillermo Romeo, sea quien está con nosotros en cabina. Queremos también agradecer a quienes están conectando mediante nuestras redes sociales en las transmisiones en vivo por medio de Facebook en Centinela Centro Sendiu. Está Concepción Hernández Sosa, Marlon Pérez, Eloy Vite Montesoro, Rosa Elena Montesoro, M. Angélica RJ, Elia Gutián y Maggie López Bustamante. Muchísimas gracias también por los mensajes que están mandando mediante las redes sociales, que ya ahorita se los hicimos conocer a la psicóloga Emma. Son las 10:05:56. Y bueno, como les comentábamos, tenemos como invitada a la psicóloga clínica Emma Ramos Gómez del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, así como a la consejera alumna Cintia Edith Carmona Martínez de FECAS. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y recuerden que la línea está abierta, comuníquense al 817-5117. Recuerda que si estás en el interior de la República, solo suma el 01228. Si desean hacer alguna pregunta o comentario sobre el tema, y bueno, pues los invitamos a que se comuniquen. Ya nos dijo Rosy que estamos en vivo a través del Facebook y del Instagram. También los invitamos a que participen a través del Twitter, @sendiu. Así es. Y bueno, nos están preguntando, psicóloga, ¿cuál es el nombre del libro que nos mencionaba, el libro del dolor? Ah, el libro del dolor y del amor. Ajá. Y el otro del mismo autor, El dolor de amar. El dolor de amar. El autor se llama Juan David Nacio. Ok. Y es la editorial Océano. Sí, por aquí lo mencioné. Ok. Sí. Es del mismo autor. Y el de Walter Rizzo, que es un bestseller, se llama Ya te dije adiós y ahora ¿cómo te olvido? Tiene muy buen título. Sí, muy buen título. Y es que, bueno, es un tema que yo creo que cualquiera ha pasado por eso, sí, ¿no? O sea, es un tema. Indudablemente, somos seres humanos, claro. Claro, sí. Claro. Bueno, Cintia, vamos a seguir escuchando tu opinión de alguna experiencia. Fuera del aire. Era un ejemplo, ¿no? El caso de una amiga, terminó con su novio, pero esta persona se fue con otra persona. Pasó el tiempo, ella sufrió muchísimo, se enfocó en, pues, en retomarse ella misma, en conocerse y valorarse, porque no se sentía valorada cuando la persona la dejó, porque se sentía menos que la otra persona creció como ser humano. Creció. Uh-huh. Y esta persona, después de un tiempo, regresó, la buscó, pero ¿qué pasa? Ella platicó con él y él le comentaba que, pues, no le había ido nada bien con la otra persona con la que estuvo. Entonces, aquí me entra la duda. Ok, sí, regresó. Tal vez porque lo que vivió con esta persona sí fue muy bonito, pero el hecho de él regresar a buscar algo del pasado que fue muy bueno, ¿qué indica? ¿Que quiere recordar buenos momentos o que en realidad queda la persona? ¿Qué significa? Bueno, aquí la experiencia que haya tenido esta chica en su crecimiento tiene mucho que ver, porque se tiene que preguntar a sí misma. ¿Qué encuentro en él me satisface? Porque mira, el momento de separarse, que esos puntos todavía no los hemos mencionado, es cuando hay maltrato psicológico o maltrato físico. ¿Sí? Esos son puntos importantísimos. Cuando ya no te importa el otro, ¿verdad? Ni para bien ni para mal. Entonces, también ese es el momento. O cuando no estás presa de las emociones, sino estás tranquila, que no estás discutiendo con el otro, qué sé yo, que no estás siendo ofendida y demás, entonces te tienes que preguntar cuando estás tranquila. Y si piensas en que te quieres separar, bueno, pues es hora de separarse porque ya no estás bajo el influjo de la emoción. Aquí también se tendría que preguntar la chica, ¿Qué veo en él? ¿Que podamos caminar juntos en la vida? ¿Somos semejantes en valores? ¿Me sigue importando? Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque ya mencionábamos esa atracción que debe de haber, ¿verdad? El eros, la filia, que soy su confidente o es mi confidente, me escucha, me agrada, me encanta que esté en mi vida. Y también el ágape, el cuidado, él me cuida, voy a cuidar de él, nos vamos a proteger, vamos a caminar juntos en la vida, que no todo es miel sobre hojuelas. No, no, no, la vida no es eso. Está llena de encuentros y de desencuentros. Pero es lo que se debería de preguntar esta chica. ¿Quiero continuar? ¿Le tengo admiración para continuar a su lado? ¿O estoy tan lastimada que de verdad ya no quisiera saber nada de él? O sea que existirían dos motivos. El hecho de que sí se puede llegar a hacer algo bien de nueva cuenta, o de plano todavía está ese dolor que te impide volver a estar con esa persona por todo lo que hizo en su momento. Si es capaz la chica de perdonar genuinamente, entonces no va a interferir en su relación. Pero si no lo es, si hay ahí un resquejo de resentimiento, pues debe de pensarlo mucho, ¿no?, en esa relación. Y por ahora que lo menciona, el resentimiento va acompañado del duelo. Pero ¿cómo tú, a la hora de separarte de esa persona, ese resentimiento, cómo lo vas quitando de tu vida? Porque de alguna manera es una emoción negativa que uh-huh. siempre te va a pesar y es desgastante, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, así como hablamos ahorita de cómo, de la separación y toda esa onda, pero el resentimiento, de alguna manera es como de, bueno, pues sí, me dejaste y todo. Pero todavía hablamos, bueno, me he encontrado con varios chicos que, bueno, sí, yo lo perdoné, pero es que fue maldito, ¿por qué me dejó? Y cosas así. Entonces, sí, ok, lo perdonaste, pero sigue, oye, no debería de dolerte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues es parte del proceso de duelo, ¿no? Parte de la depresión, ese resentimiento. Y lo tienes que trabajar porque, mira, si permanece ese enojo, ese resentimiento en ti, aunque tú físicamente ya no lo veas, te tiene presa. Ahí está presa, está dentro de ti, ¿no? Entonces, tienes que trabajarlo y tienes que perdonar, trabajar el perdón, perdonar al otro y decirle, bueno, tú vas al encuentro de tu vida, del sentido de tu vida, que Dios te acompañe, ¿verdad? Claro. Pero yo tengo que ir al encuentro de la búsqueda de mi vida. Y dice un presbítero que traía talleres aquí a México, un español, sobre autoestima, la Larrañaga. Dice, ¿a qué venimos a esta vida? Pues a tratar de ser felices. ¿Y cómo somos felices? Tratando de sufrir menos. Entonces, si no tienes los rasgos sadomasoquista, bueno, pues no buscar esa situación de sufrimiento, ¿verdad? Nuevamente. Sí, tienes que sacar ese enojo, esa ira, esa humillación que conforma todo ese proceso de duelo y tratar de perdonar al otro. Cuando estás en un momento así de enamoramiento y todo, pero empiezan a pasar estas cosas, ¿cuándo es el momento justo para decir, ahorita ya me separo, ya no quiero saber? Ah, bueno, como lo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Si hay maltrato físico o maltrato psicológico, ese es el momento. O si hay desenganche emocional, que ya no te importe el otro, ni lo que haga, ni lo que viva, ni lo que haga. Y si continúa siendo tu pareja, bueno, pues es el momento, ¿verdad?, de separarse. O, como lo mencionábamos hace un ratito, aun cuando ya no estoy bajo el influjo de la emoción, discutiendo, peleando, pero sí pienso, ahí cuando estoy tranquila, sí pienso muy dentro de mí o al nivel que tú quieras o con superficialidad, sí pienso que es bueno separarme, que ya no soporto más, que esto no era como antes. Ese es el momento. Esos son los tres principales momentos en que es aconsejable separarse. Más el de en medio, cuando hay maltrato físico o emocional y están los hijos que visualizan todo esto, ¿cómo lo internalizan? Las niñas, pues, en su identificación con la madre, se apegan. Uh-huh. Y el día de mañana, cuando sean adultos, Entonces, ¿qué tipo de apego van a tener? ¿Van a generalizar que todos los hombres son de esa índole? No, no todos son de esa índole, por supuesto que no. Tiene que ver con su propia historia. Y si son niños, pues van a aprender el machismo, lo que impera en nuestro país. Entonces es muy importante. A veces, pues por temor al futuro, no nos enfrentamos, ¿verdad? No queremos, no por lo económico, qué sé yo. Pero bueno, se tienen que ver otros factores, ¿verdad? Sí, y al final, retomando esta parte de cuando hay una situación de violencia, también la mamá que lo esté padeciendo en este caso tiene que estar muy atenta porque al final está dando un ejemplo a los hijos, hijas, ¿no? Claro. Esto es normal, esto es lo que pasa en una relación de pareja, de matrimonio. Entonces, obviamente, la niña va a estar buscando estos patrones inconsciente o conscientemente, ¿no? Sí. Porque va a decir, porque en mi casa yo vi esto, yo vi que estaba bien, entre comillas, y al final lo toleras. Y también es esta parte como de el miedo a decir, ay, bueno, ya, me voy de aquí, me separo porque ya vi que esto no está funcionando, pero es, me separo y voy a estar solo, voy a estar sola. Esta parte económica de, ¿qué voy a hacer si no sé trabajar? Que muchas veces es uno de los pretextos que se ponen cuando estás en una pareja ya de casados y que, bueno, a lo mejor tú no trabajas como mujer, pero al final tienes que pensar mucho en ti, en tu dignidad, ¿no? En no perderla y sobre todo pues también en no poner en riesgo tu vida. Claro. ¿No? Porque a veces dices, bueno, ay, me pega, pero me quiere, ¿no? Porque me quiere, me pega. Eso. Que también es uno de esos argumentos que se escuchan mucho. Pero al final luego dices, bueno, pues es que no me ha pasado nada, no me he muerto, no me ha hecho algo mayor, pues puedo aguantar, ¿no? Entonces al final... Yo creo que ya cuando en algunas situaciones el subconsciente empieza a pensar en ¿y si me separo? ¿Sería mejor esto? Entonces yo creo que ya cuando hay por ahí en el Pepe Grillo que te está así como empieza a decir ¿qué sería mejor? Si separarse o seguir, yo creo que es el momento también, ¿no? Al final luego dicen, escúchate, ¿no? Sí. O sea, tú misma puedes tener la respuesta para muchas cosas o tú mismo. Claro. Y en ese momento es cuando tú ya sabes que ya las cosas no están funcionando. Y que por más que te hagas... Y lo pintes de rosa y dices, no, es que a lo mejor está de malas. Y a lo mejor ahorita no quiere o no sabe lo que quiere. Pero yo creo que mucho tiene que ver con aprender también a escucharnos, conocernos y sobre todo querernos. Que yo creo que es de las cosas más difíciles. Importantes difíciles. Y difíciles al final, sí, porque pasas del amor al padecer. Del amor al padecimiento, al sufrimiento. Y si hay sufrimiento, no hay amor. Porque el amor... Sino es sinónimo gozo. De, ¿no? Sí, el amor debe de ser gozo, felicidad porque el otro esté en tu vida, porque se atravesó, porque hay respeto, porque hay consideración. Todos esos puntos son básicos. La educación es muy importante que sea semejante, ¿verdad? Muchas veces al tomar la decisión, de todas maneras, sufres un duelo, ¿no? Porque yo he visto también parejas que, bueno, personas que dicen, ya decidí divorciarme o separarme de mi pareja y están sufriendo, ¿no? Y entonces la gente, pero si tú decidiste terminarlo, tú decidiste separarte, ¿por qué sufres? Porque sufres, ¿no? Ajá. Sí, esos son acompañantes que no... Que no son buenos. Ese sentido del acompañamiento a alguien en un duelo, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos de buscar un acompañante adecuado en nuestro duelo o el terapeuta, por supuesto. ¿Cómo se puede acompañar, hablando de este tema, a las personas que están atravesando un duelo? Ah, pues mira, siendo realista, pero sin agudizar la situación, definitivamente siendo neutral. Escuchando, la escucha es maravillosa, la escucha que le puedas prestar al otro con afecto, con amor, con cariño, con comprensión de lo que está viviendo el doliente, el sufriente de toda esa etapa que finalmente, si el que acompaña tiene conocimiento de las etapas por las cuales se atraviesa este duelo, pues va a estar mejor preparado y va a acompañarle adecuadamente sin acuciar este dolor, sin condenar al otro, porque no sabe cuáles fueron las circunstancias que hubo ahí entre los dos, sino simplemente ayudarle, apoyarle, contenerle, prestarle escucha, darle cariño, darle un tecito caliente, ¿verdad? Apapacharlo. Apapacharlo y acompañarlo, porque al fin y al cabo se tiene que salir de este duelo. No podemos vivir en duelo eternamente, pero sí salimos de esta experiencia mucho más sabios. Uh-huh. Sabemos lo que no queremos volver a vivir. Y eso el ser humano lo tiene muy claro, muy claro. Entonces, el acompañante debe de ser alguien así, ¿verdad? Adecuado, adecuado, discreto, que sepa más o menos lo que está viviendo el otro. Y que a veces uno pregunta, bueno, ¿cómo puedo acompañar? ¿Qué voy a decirle, no? Porque quisieras, híjole, decirle muchas cosas, pero que a veces realmente no sabes. Y yo creo que el solo hecho de estar ahí y escuchar, creo que un abrazo. Le decía yo a una amiga, un abrazo para el corazón, que sí. Al final es lo que a veces necesitas, sin que te pregunten, sin que te juzguen, claro. Sin que te cuestionen de más. Solamente nada. Que alguien esté escuchando. Te esté escuchando. Y que tú puedas desahogarte las veces que necesites, sí. Porque no va a ser una ni dos, van a ser muchas veces. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucho que ver con y esto. Y el sentido, ¿no?, común del otro, del que te esté escuchando, para que no agudice la situación. Uh-huh. Sí, es importantísimo. Así es. Psicóloga, va a ser algo, una pregunta a lo mejor, pues no tan fácil de responder, pero como psicóloga clínica, ¿cómo podemos tener una pareja sana? ¿Cómo podemos establecer un vínculo sano? Y sobre todo aprender de estas señales que existen y que a veces por este amor ciego que tenemos, hombres o mujeres, decimos no pasa nada, solo es hoy que se siente mal o no está de humor. Y que a veces son estas señales que tenemos que tomar a consideración para decidirnos cuál es el momento adecuado sin que pase a mayores una separación. ¿Una nueva pareja te refieres? Que funcione una pareja. O bueno, también como decía, ya con estas experiencias, pues sí. Uno ya sabe qué quieres y qué no quieres de la vida, ¿no? Claro, pues esta experiencia definitivamente te cambia. No eres el mismo que cuando empezaste ese noviazgo o esa relación de pareja. Todo este conocimiento de ti mismo y del otro, esta sabiduría que te da la propia experiencia, te hace escoger una pareja adecuada. Por supuesto, si tú lo trabajas adecuadamente, que no sigas los patrones, porque dice Freud que tenemos los seres humanos compulsión a la repetición, ¿verdad? Entonces, que esta experiencia sirva para no repetir los mismos errores, el darnos cuenta que ese patrón no era el adecuado. Entonces, conocerte un poco más, quién soy ante mí mismo, cuáles son mis límites, cuáles son mis alcances, cuáles son mis metas desde la trinchera de cada quien. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos lograr metas, a lo mejor muy modestas ante la mirada del otro, de otra persona, pero son nuestras metas, son nuestras expectativas. Habrá quien quiera alcanzar metas muy ambiciosas, habrá quien no, pero bueno, el punto es llevar a cabo y aplicar esta experiencia para no repetir el mismo error, que no tengamos compulsión a la repetición, porque entonces no nos sirvió de nada el haber aprendizaje, atravesado, ¿no?, por todo ese duelo, ¿no? Sí, el duelo, indudablemente, esta experiencia negativa que nos va a dar armas para identificar lo que no queremos. Y entonces no volveremos a... Patitas, ¿para qué las quiero? Como decimos muchas veces, ¿no? No sé lo que quiero, pero sí sé... No sé lo que no quiero. ¿No? Sí. Sabes lo que no, pero... Sí. El inconsciente es muy sabio, ¿eh? Muy sabio. Y sabe escoger en un momento dado. Sí. Así es. Y bueno, hemos comentado a lo largo de varias emisiones de Naturalmente Universitario que Sendiu ofrece algunos talleres precisamente con temáticas que hemos abordado a lo largo de las mismas. Y este es uno de los talleres que ofrece el Sendiu para los estudiantes. Psicóloga, ¿nos podría platicar sobre este taller, Separarse un Arte? ¿De qué trata? Bueno, precisamente de todo lo que hemos hablado aquí. Muy interesante. Cierto. Porque bueno... Aun cuando se sea tan joven, como nos lo mencionaba Cintia, es el sufrimiento mismo por el que se atraviesa, ¿no? No importa que se sea muy joven o más maduro o qué sé yo, es el sufrimiento. Y ese sufrimiento, pues, nos va a servir para crecer como seres humanos, ¿no? Para salir venturosamente, para no quedarnos ahí. Hay algunos casos muy difíciles, pero bueno, estamos mencionando las opciones positivas, pero definitivamente, pues de eso trata este taller, que tiene una duración de 2 horas. Este y el otro, el de inteligencia emocional. Ajá. Son los dos, son cortitos. Uh-huh. Son de 2 horas, dirigido a los estudiantes universitarios. Y pues, como apenas lo estamos ofertando, ahorita no tenemos una cantidad exacta de estudiantes a los cuales se los vamos a ofrecer, pero yo pienso que es como los otros, el de autoestima y todo, que son 15 mínimo y 50 o 40 máximo. De 2 horas es corto, lo vamos a ofrecer para las facultades. El de autoestima se está ofreciendo semestralmente. Eso ya está implementado desde hace muchos años, 15 años. Sí. Bueno, invitamos a todos los estudiantes que nos estén escuchando. ¿Cómo lo piden? ¿Lo piden a su jefe de carrera? Lo piden a través del CENDIU. Uh-huh. Es el encargado. Yo no estoy muy enterada de estas cuestiones administrativas. El jefe de carrera lo tiene que solicitar. Lo tiene que solicitar al CENDIU. 842-17-00, la extensión es 10-345. Sí. Para que, bueno, lo soliciten, lo hagan formal. Claro. Y ya pues lo puedan irse a impartir a su escuela. Si algún grupo así lo desea. Grupo. Con mucho gusto. Pues nos quedan cuestión de 2 minutitos para cerrar la emisión. Me gustaría que, de manera muy breve, pues nos pudieran dar un mensaje final sobre el tema que platicamos el día de hoy. A ver, escuchamos a la joven. Okay. Gracias. Pues es un tema importante. A todos nos ha pasado, desde rupturas amorosas, de amistades, de familiares cuando lamentablemente fallecen, hasta laborales. Entonces, es un buen tema para saber que en realidad no estamos solos. Nunca vamos a estar solos, siempre va a haber alguien o algún desconocido que va a estar ahí apoyándonos, permitirnos sufrir, porque de eso se aprende. Uh-huh. Y saber que la vida es para disfrutarla, ser feliz a pesar de las adversidades y permitirnos sentir todo lo que tengamos, porque entre más lo posterguemos, menos vamos a salir. Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo. Mientras más distanciemos ese sufrimiento, pues menos tiempo tenemos para salir. Y esto que tú dices es muy sabio, el permitir al cuerpo que convulsione con ese dolor para poder retirarlo de nosotros mismos, ¿verdad? Y salir pues más saludables en todos los aspectos, salir en plena sanación de este trance, que no es nada fácil. Así es. ¿Alguna recomendación de algún libro, película o algo para seguir con este tema? Sí, los que les mencioné, de Juan David Nacio. Uh-huh, uh-huh. El libro del dolor y del amor, el de Eduardo Giusti. ¿Son fáciles de encontrar estos libros? Sí, sí, okay. Sí, totalmente, en una librería. El de Eduardo Giusti, que es el arte de separarse, precisamente así se llama. El de Walter Rizzo, que tiene muchos, muchos, muchos. Pero les comento, uno de los bestsellers es este de Ya te dije adiós. Uh-huh. Y ahora cómo te olvido. Está buenísimo. Sí, además, está las personas, muy bien aplicado. Las personas que están pasando ahorita por este duelo, yo creo que estos libros también les ayudan mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay pequeñas dinámicas y todo. Y precisamente el taller es informativo y con muy pequeñas dinámicas, porque en 2 horas no se puede dar. No te mucho. Da tanta pauta. Es como para, te brinda el conocimiento a grandes rasgos, como para que tú acudas al terapeuta o se vaya trabajando. Así es, pues estamos cerrando la emisión del día de hoy. Queremos agradecer a nuestras invitadas, a Cintia Edith Carmona Martínez de FECAS, consejera alumna, y a la psicóloga clínica Emma Ramos Gómez del CENDIU. Y comentarles que la siguiente semana vamos a platicar sobre qué sabes de las drogas, así que bueno, pueden empezar a compartir información que quieran que también nosotros abordemos en este sentido. Y bueno, muchísimas gracias a Marijo. Gracias, Rosy. Y también a nuestras chicas de servicio, Mayra Julisa Trujillo Rivera y Viridiana Pérez Santiago. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana.